Escuchar. Listening. Motor, ruedas, faros, etc. Empecemos con el automóvil y con los nombres, ingleses y americanos, de las partes que lo componen. Car. Automobile. Coachwork. Engine. Radiator. Battery. Headlight. Wheel. Spare wheel. Tire. Tire pressure. Brake. Boot. Hood. Trunk. Bonnet. Oil. Water. Petrol. Gas. Gasoline. Flat. Ahora la gasolinera y el mecánico. Petrol station. Gas station. Mechanic. Por último, escuche cómo se pide gasolina o una comprobación del aceite o la batería. Could I have £10 worth of petrol, please? Could I have $10 worth of gas, please? Could you fill her up, please? Could you check the battery, please? Could you check the oil, please?